baterako, herri oso baten aurpegi ezaguna izateko, hautatuak izatea. Horrek, konpromisoa bezkatuten dau, eta lasai egon, horrein arte egitakoari eusiko deutzagu. Bienvenidos a las fiestas mayores de Oroz. Superado Kultur Taldea, agradece de corazón el que haya sido elegido para ser la cara de presentación de estas fiestas del 2013. Eso también implica responsabilidad y estar seguros que seguiremos con nuestro compromiso. La Eurogaita Zazpian, taldea egin genuenetik, hainbat dios egitu duz. Azken urteetakoa oso ezaguna duzue, gazten eguna. Aurten, amairugarren egitaldia beteko duena. Baina gure bilbidean, beste hainbat bertik izun egitu duz. Orentzeroaren oitura mantenitu, Orozkoko museoa zabaldu, museotik apoko egitaldi eta jakusketak egiteko, jaietako egintzen lehiaketak, labur metraien emanaldiak eta abar. Ibilaldi luze honetan, ezin itxi aipatu barik, biren lagun kutunak izandakoa. Patxi, Jose Miguel eta Pablo. Ez dago gure artean, baina iurentzat gure oroimena eta ipamen xume hau. Desde el 87, nuestro quehacer ha sido amplio. Lo más conocido, la Gastaña Eguni, que va por como tercera edición. Pero mantener la tradición de Olentzero, abrir el Museo de Orozco a otro formato de exposiciones, el concurso de Irrintzi, emisiones de cortos, etc. Y en este recorrido no podemos dejar de mencionar a Pachi, José Miguel y a Pablo, compañeros de viaje que hoy no están con nosotros. Nuestro recuerdo más entra para ellos. Jaiak, herri baten kulturaren islada dira. Egunerokotasunean parentesi bat ardurak apur bat alboratu egiteko. Baina ezin dugu guztiz ahaztu, gaur eta Orozko bertan, hainbat arrazoigaitik egoera personal gordinak dagozela. Espetxean dago izan Aleitzara Mendi eta Pablo Gorostiaga gogoan, ezin alboratu paroa, krisia eta barreko egoeren eragin latzean bizi direna. Eurentzat, gure agurri beroena eta euren egiteko animo. Eta ipamen merezi bat, herriko alaba magoian entzat, eraso matxista bat egeraia, besarkadarik ez duela bere familia eta kide entzat, eusi goiani eta aurrera. Las fiestas son un paréntesis en la vida diaria y un relegar los problemas cotidianos. Pero sin perder de vista que hoy y aquí en Orozco, y por muy distintas razones, hay personas viviendo situaciones duras. En prisión a Laitza Aramendi y a Pablo Gorostiaga. Personas afectadas por los efectos de la crisis, el paro y un largo etcétera. Y un recuerdo especial a Magoña Lazcano y su familia, víctimas de la violencia machista. A todos ellos un especial abrazo, con ánimo y aurrera. Antonin zaleak jaipatzoren agendegina pe, azpimarkatu gure gengez. Egokia ikusten dugu jaiak antolatutako eredu parte hartzailea. Ea antolatu eta indartuten dan herri baten izatea, nortasuna eta kulturaren izpilua izatekelako. También queremos subrayar el trabajo de la Comisión de Fiestas Antolatzailea, por el trabajo en pro de la participación popular. A ver cuándo toma fuerza y se consolida esta fórmula, que sería un buen reflejo de la personalidad, del sentir y la cultura de un pueblo. Y nuestro deseo es el que disfrutemos de unas fiestas en armonía y buen humor, sin actitudes discriminatorias, gozando lo mejor de cada momento y ser capaces de pregonar: soy de Orozco y estoy orgulloso de ello. Gure desioa, jai honek elkartasunean, umore honean, jarrera diskriminatzailea eta matxista baztertuz eta momentuko egoera gozatuz pasatutea da. Kapaz izan behar gara esateko, Orozko jornaiz eta arro naro, eta ez gara ebiliko jotatango mokerietan. Benino mazarretzia esaten eba